prueba nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy. Ah, mira, hoy no puede ser. Me rehúso a creer, voy a poder decir mi nombre de manera correcta. Quería dar la oportunidad. Esa es mi sorpresa del día de hoy. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena Raza. Y el día de hoy no estoy solo, tengo mucha, mucha compañía. Como siempre, me acompaña aquí a mi izquierda la bellísima Mena. Gracias por estar una vez con nosotros. Siempre hermosa, siempre darks. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que tuviste una madrugada. ¿Por qué no puede ser Tom Hiddleston? ¿Por qué? Sé que tuviste una noche terrible. Me imagino que en el momento que viste este episodio de Loki recién salido del horno, por poco te mueres, dos o tres veces. Varias veces. Sí. Otro colapso emocional de madrugada para mí. A Disney solo se le pidió una cosa, que no le hiciera nada a Mobius. Ajá. Se le pidió una sola cosa y no cumplió. Y bueno, no cumplió. Como podrán escuchar, también viene la bellísima Ilse Caso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser uno de estos pequeños cameos que haces de vez en cuando. Agradece que se canceló mi ensayo. Yo sé, yo lo agradezco eternamente, pero lo más curioso de todo esto es que desde que hablamos en la mañana, dijiste que teníamos que hablar. Sí. De Loki. Tienes muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Entonces, básicamente, ustedes dos están en el mismo tono, básicamente. O sea, se sienten mal, se sienten confundidas. Colapsadas. Esa es la palabra, colapsada. Colapsadas mental y emocionalmente. Pero bueno, no se preocupen, porque obviamente el día de hoy, aquí en Marvel's Comic Manía, obviamente vamos a hablar largo y tendido de todo lo que salió, todas las noticias de Marvel que salieron en estas últimas semanas. Obviamente el episodio de Loki de hoy en la mañana, yo lo vi hoy en la mañana porque no soy un psicópata. De mañana no vas a estar hablando. Tengo que levantarme pues mira, temprano. Mira, se sabe. Tengo que levantarme. ¿Dónde está? Ah, mira, qué lástima. Es que mi pobre desaparece. Goku, pobre Goku desaparece. Yo me iba a traer una playera Goku verde, pero me acordé de esta cosa. Porque pobrecito, los verdes usamos... Los miércoles. Los miércoles usamos verde. Mi pobre bebé. Yo iba a pintar el cabello verde y dije, voy a quedar gracioso. Pelona. Pobrecito. Te vas a ver acá con corte de... De Lord Farquaad. Ajá. Traje aquí, obviamente, a mi bebé Grogu. Es un Grogu que no pueden ver, no pero Grogu fantasma, pero aquí está. Aquí está, mírenlo. Muy bonito. Entonces, Y le brillan las mejillas. Hablaremos, obviamente, de todo lo que sucedió en el episodio de Loki. También ya salió el siguiente trailer de Shang-Chi. Dos o tres dudas y preguntas salieron ahí. Obviamente, hablaremos de eso también. Y es junio 8, se estrena Black Widow. Julio. ¿No? Es lo que dije, ¿no? No, dijiste junio. Bueno, yo gracias entendí por estar junio. Aquí para mantenerme honesto. Julio 8, efectivamente, sale la de este. Black Widow. No estoy lista, Joey. No estoy lista. Nadie está lista para decirle adiós. No puedo. Nadie. Pues bueno, según, como todos ustedes saben, siempre hay muchas teorías estúpidas. ¿Por qué tienes fotos de tu súper ahí? Porque no he comprado el iZip, ¿cómo se llama? Oficial. Entonces, me aparecen los comerciales de iZip. Tengo fotos de mi súper. Estoy tratando de abrir, ¿cómo se llama? Las imágenes del día de hoy para poder estar al tanto de todo lo que todo lo que compro. ¿Ves? No te digo como no tengo el iZip oficial, me aparecen todos los comerciales. Pero bueno, vamos a ver si este es el correcto. Mientras, platícame, sí. Mina, ¿cómo has soportado a Joy? Va bien, parece más difícil de lo que es. Pero no... Soy la persona más linda que ambas ustedes conocen. Pues no tampoco, pero... No exageres, pero... Ajá. O sea, ya me acostumbré a hablar de rutinas de ejercicio, de su mal humor. Mira, ha estado de buen humor He estado de muy buen humor porque gracias al patinaje estoy sacando mucha de mi ira y de mi estrés todos los domingos. Este domingo estoy muy contento. Y es una persona que acumula mucha ira, ¿eh? 13.44 kilómetros patiné, a pesar de que estaba lloviendo. Entonces me siento bastante, bastante orgulloso de que ya no me caigo tanto. Y no se mató. No me maté. Y no, no solo eso, tengo testigo, nuestro buen amigo y escucha, Dorian Rentería, que de seguro está escuchando en este momento. Ali. Él y yo nos vimos muy cercano de este, de la, ¿cómo se llama? La fuente de la Diana. Uh-huh. Y de ahí patinamos hasta el Caballito y de regreso. Este, y yo obviamente ya había patinado de la Diana a Auditorio y de regreso. Entonces, 13.44 kilómetros sin matarme, lo cual es increíble. Y obviamente estoy seguro que bajé 2 o 3 kilitos por ahí. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, Dani, mi mejor amiga, que vino el miércoles pasado. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! No sé si les había contado, ella perdió una apuesta conmigo, una larga historia de qué se trató la apuesta, pero perdió una comida en Shake Shack. Y sí, tragamos sí, como sí, cerdos. Sí, hamburguesas. Ya Mena vio la cantidad de comida que ya tenía. Ya vi el atasque. No, no manches. Pedimos 3 hamburguesas para que cada quien tuviera una hamburguesa y media. Uh-huh. 2 de estas cosas de papas a la francesa. Mm, qué una rico. Con cerdísimas se veían. Unas con queso y otras con queso y tocino. Mm. Dani, tocino. Obviamente, Dani, que obviamente es una alcohólica, se echó en su... ¿Cómo se llama? Su cerveza. Cerveza. Y yo, que soy un es cerdo, es que la hamburguesa se disfruta mejor con cerveza. Una malteada, me eché. Imagínate, malteada, leche con helado. Soy un cerdo. Todo suena muy aterrador para mí. Pero... Sí, me imagino. Pero bueno, ya es tiempo de hablar. ¿Qué les parece? Hablamos un poquito acerca de este episodio de Loki, poquito, por favor. Poquito, dices. ¡Vámonos! La primera imagen, mi queridísimo Toño, ya la tenemos lista. Como podrán ver, ahí están los Timekeepers. Les advierto de una vez, por favor, si spoilers. No han visto mucho el episodio... Mucho spoiler. Harto nivel de spoiler. No hay manera de que no metamos spoilers... Entonces, uh-huh. Si no han visto el episodio, aléjense de este programa. Es véanlo. Una farsa todo eso. Véanlo hasta después. Véanlo hasta después. Bueno, señoritas, por favor, ¿qué sintieron? Vámonos. ¿Qué les pareció? Pues mira, es que todo el episodio estuvo lleno de muchas emociones. O sea, uh-huh. Desde que comienza, tenemos un momento muy íntimo entre Sylvie y Loki. Claro. Sí. En la Mantis One. Sí, sí. Entonces empezó fuerte el episodio. Vemos cómo se construyó una relación casi romántica que yo no estoy... 100% segura. No, sí, yo creo que no va por ahí. Creo que Loki nunca ha tenido... alguien que ese lo tipo comprenda. De sentimientos y está muy confundido. Pues, o sea, me pasaría si me conociera a mí misma también de que, oh my God. Yo honestamente siento que es muy en referencia a lo que dice más adelante Mobius. Acerca de que se enamora del mismo. Su nivel de narcisismo es tan grande sí. Que se enamora de sí mismo. Sí, también lo que dice Ilse, de que nunca nadie realmente lo ha comprendido. Claro. Intentado excepto entender. Su mamá. Ajá, y pues sabemos que sí, tiene como muchos mommy issues. Demasiados. Sí. Entonces, sí, mucho sentimiento todo el episodio. Después vimos a Loki, porque no era Sylvie todavía, era exacto. Loki uh-huh. De bebita. Y ahora ya comprendemos sus motivos. Entonces también claro. Nos hace como... Ser más empáticos conectar con su más, causa. Ajá, que hasta este episodio pues no sabíamos bien por dónde iba, ¿no? Era de qué quiere. Y lo padre es que desde niña... Sí es muy Loki porque en Fa se logra liberar del TVA y le claro. Roba esta cosa para... ¿La Tempa? Ajá, para poder ir de dimensión a dimensión uh-huh. Y se ha escondido de ellos durante toda su vida. O sea, lo único que ha visto este Loki es el fin del mundo una y otra vez. Que eso te debe poner bastante deprimido. Pero lo curioso es que nomás me gustaría enfatizar en esto. Yo dije que no era Sylvie Lushton. Yo también dije. La encantadora. Y dije modo. Que no era Mora. Dije que no era encantadora. Dijimos clarísimamente que era Loki. Es Loki. A todos los imbéciles que sacaron sus estúpidas teorías. Otra vez. Comic manía. Yo no estoy. Comic manía tuvo la razón. Pero sí estaban mal, oigan. ¿Por qué sería Amora? ¿Por qué sería Enchantress? ¿Por qué sería Sylvie Lushton? Solo porque se llama Sylvie. O sea, gracias a Disney por darme la razón otra vez. Muchísimas gracias. Estos últimos 2 episodios dejaron clarísimo. No, y gracias por no hacer una historia totalmente sin sentido. Exacto. O sea, porque no tendría sentido. Exacto. Y se trata de Loki. O sea, es Loki, no es Enchantress la serie. Exacto. Y también, yo siento que también fue muy platicado muchos momentos, pero igual cada vez que veo a Owen Wilson y a Tom Hiddleston trabajar, qué bonito trabajan juntos. En serio, sí. Se siente la amistad y cómo la amistad va creciendo, cómo la amistad... Y lo bonito es que esta serie le gusta rompernos el corazón. ¡Mucho! Y de un segundo para otro matan a Mobius, M. Mobius, cuando él descubre la realidad. La realidad de que tuvo una vida antes de estar ahí. De que manejó un jet ski. Y es una variante. Exacto, de que él manejó un jet ski en su momento y su más grande anhelo... Es volver a manejar uno. Y dije, qué bonito que agarren a un personaje que puede ser tan interesante y le den algo tan... No sé, tan como tan pequeño, simple, tan simple. Tan banal, ¿no? Nomás manejar un jet ski en vez de darle algo más pretencioso. Como ser millonario o algo así, ¿no? Sí, fue muy bonito, ¿no? Y su último recuerdo, antes de matarlo, es eso. Yo quiero estar manejando un stand. Yo quiero la vida que tenía antes de estar aquí. Él lo dice, quiero esa vida. Y eso me da un poquito más de razón para decir que Ravonna es la culpable de todo. Ah, sí, yo la odié en ese capítulo, la odio. Sí. Y lo bonito es que... creo que se le nota en su rostro que no lo está haciendo por maldad, lo está haciendo para su manera de arreglar el tiempo. Sus razones pues han de tener. Es su misión en la vida. El orden y de repente se enfrenta a un personaje que representa lo opuesto. O sea, lo que es el caos. Y ella es el orden. Exacto. Y pues es como... ¡Ah! No, y luego lo tiene por doble partida. Tanto Sylvie como... como Loki, es doble caos para ella y es como, no, esto se me está saliendo de las manos y no lo puedo permitir. Y también otra cosa que me gustó mucho, obviamente yo lo había mencionado antes, que yo sospechaba que Ravonna era la que estaba a cargo de todo y que los Timekeepers no eran reales porque no solo ella los veía. Robots. Al principio de este episodio o al inicio de este episodio vimos a los Timekeepers. Dije, bueno, puede ser que estaba equivocado, pero afortunadamente descubrimos al final que siempre tenía la razón yo, porque son robots que nomás fingen controlar el tiempo. Uh-huh. Hay alguien detrás de las escenas. Son Chuck E. Cheese. Sugiero. Sí, son animatronics, ¿no? Igualito son animatronics. Como los que ves en Disney. Qué curioso, ¿no? Disney lo produce. Sigo sospechando que es Ravonna. Hay muchas sospechas y muchas teorías que puede ser Kang. Pero Kang no es un amo del tiempo. Kang es un conquistador del tiempo. Tampoco Kang no es un burócrata. Ese es Immortus. Exacto. Cuando él llega un momento que madura y deja de querer ser un conquistador, se vuelve un burócrata temporal. Entonces yo diría que posiblemente sea Kang, pero en realidad no lo creo. Uh-huh. Es más seguro que sea esta versión más madura de él, que sea Immortus. Uh-huh. Y para mí, neta, creo que va a ser Ravonna. Yo también creo que va a ser Ravonna. Más también por este giro que se le está dando ahora todo lo de Disney, que es como mucho girl power. Claro. Como darle peso a una mujer. Entonces, más seguro es que sí sea Ravonna. Y maldita, te odiamos. Y lo que me gusta es que ella al principio la vemos siendo una de las de las cazadoras del tiempo. Pero dije, eso puede ser que nomás lo hizo para fingir, para que nadie más sepa que todos son variantes. Y puede ser que ella no sea una variante, ¿no? Puede que sí. Porque ella se asustó mucho cuando Mobius le empezó a hacer preguntas. Uh-huh. Así como de, ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿Qué quieres saber? Y solo alguien que tiene una conciencia de lo que está pasando a su alrededor realmente empezaría a sospechar. Exacto. Sí, sí. Yo honestamente sí siento que Ravonna va a ser la encargada de todo esto. Ya lo veremos. Pues nomás tenemos dos episodios más. ¡No, por favor! Necesitamos más. Bueno, ya confirmaron segunda temporada. ¿Ah, sí? ¿En serio? Creo. Yo había leído por ahí. Bueno, creo. Si van a hacer segunda temporada, igual les va a romper el corazón. Dudo que salga Tom Hiddleston. Porque yo creo que ya su contrato con Disney ya paró. Pues mira, los únicos que han dicho que ellos van a seguir mientras lo sigan llamando son Sebastian Stan y Tom Hiddleston. Entonces, quién sabe. Sí. Pero yo también apunto a que el Loki que vamos a ver más adelante ya no va a ser. Sí, y una de las cosas que vemos ahorita es que hay una variedad enorme de Lokis y hablaremos de eso ya cuando estemos hablando del tema. Y terminamos las noticias. Se viene lo bueno. Vimos al final... cuatro. Cuatro diferentes Lokis, más Sylvie, más obviamente el Loki que todos conocemos. Entonces, las cosas se van a poner muy interesantes. Hablaremos de eso un poquito más adelante, pero antes tenemos que irnos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que quédense se llama... Quédense al chisme, que se llama bueno. Manía. We'll be right back. más en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Carlos Moisés, gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía. Él se desapareció. De Radio 620, Cadena Raza. Como podrán ver, no vengo el día de hoy solo. Está la bellísima Mena a un lado mío y la bellísima Ilse Castro. Nunca viene solo. ¿De qué hablas? Pues déjame decirte, a veces mi corazón está solo. Bueno, ese siempre. Mira, esa es tu culpa. No empecemos por ahí, por favor. Pero no sé, yo sé que todos ustedes querían que hasta que de conozcas a la variante de Joy. Pues sí, yo creo que buen punto. Entonces, ahí sí, mira. Su narcisista. Sí, es que también es bien narcisista. Sí, es cierto, no lo había visto así. O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Solo porque me la paso en el gimnasio 2, 3, 4 horas al día y constantemente me estoy viendo al espejo sin camisa? O sea, eso no significa que sea narcisista. Ni que cada programa empecemos hablando de ti. Bueno, yo lo hago más que nada por una ayuda a la comunidad. Porque yo sé que hay muchos chicos que obviamente leen cómics, al igual que yo en su momento, y físicamente están insatisfechos con lo que tienen. Y nomás quiero decirles que algún día pueden tener esto. Todo esto lo pueden para inspirar, tener ustedes. Dices, yo lo hago para inspirar. Es aspiracional, sí, claro. mi inclusión de eso en este programa. Es aspiracional. Bueno, Mena, ¿en qué estábamos? Estamos hablando de que la variante de yo y un día va a aparecer y entonces yo ya no voy a estar solo. Pero hasta entonces... Hasta entonces tendré que ir al cine solo, como lo hice, curiosamente, este viernes. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Es justo. Mi queridísimo Toño, ¿nos podemos ir a la siguiente imagen, por favor? Muchas gracias. Sí, efectivamente, fui a ver F9 o Fast 9 o Fast and the Furious número 9, The Fast Saga, etcétera, etcétera. Obviamente, Mena se muere por verla porque sale John Cena. Ilse, pues la verá cuando ya todo esté seguro en este mundo y le vacunen 3 o 4 veces y se siente no, mejor. No, ya nada más que vacunen otra vez a mi mamá su segunda dosis. Y ya. No, mamá, no me voy a salir a todos lados, pero sí voy a salir más. Perdóname. Pero bueno, yo sí la fui a ver porque pues, obviamente, como todos ustedes saben, soy Batman y un virus que proviene de un murciélago no me va a afectar para nada. Ajá. Fui a ver la película y sí, claro, como... Se los mostré a las chicas. Comí mis palomitas Doritos. Dios, cómo las extrañaba. No tienen idea cómo las necesitaba en mi vida de nuevo. Fueron igual de deliciosas. Pero adivina qué. No conforme con... No tan deliciosas como John Cena, ¿ok? No conforme con comprarme las palomitas Doritos ahí en mi Cinépolis más cercano. Llevo así como que en mi mochila. Ajá, secretamente, en contrabando. Otra bolsa de Doritos. Y una bolsa de Hot Nuts. Entonces, cuando ya logro bajar un poquito la caja, le agrego más Doritos y le agrego los Hot Nuts. Créanme, mi estómago al otro día hack se sentía gordo, horrible. ¿Eh? Qué buen hack gordo. Mi estómago al otro día estaba a punto de explotar. ¿Quién diría que yo tiene hacks gordos? Pues lo que pasa es que, recuerden, tengo un niño gordo viviendo dentro de mí y de vez en cuando él se aparece junto a mi hombro y me empieza a decir cosas. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo eso? Vi la película y tengo que darles malas noticias. ¡No! ¡No digas eso! Malas noticias. No sé si ya las vieron todas, no va a haber ningún spoiler. Tú... Tranquila, no, por favor. Tranquila. Sale John Cena. Hay momentos donde hace movimientos de lucha libre, lo cual creo que te va a encantar. Desafortunadamente, tiene algo John Cena que no puede cambiar. Cara de no buena gente. Ay, por supuesto. Entonces, es un tipazo. Verlo de malo, sí, no me la creí en ningún momento. No, pues no. Y Vin Diesel, que era uno de mis ídolos, igual era aspiracional para mí, ya se ve cansado. Ya neta, ya no quiere estar ahí. Ya no quiere estar ahí. Independientemente de eso, ya la edad también. Hey, veme a mí. Yo casi cumplo 20 más 20 y ve lo sexy que me veo. Pero ya se ve muy, muy, muy cansado. Él, Michelle Rodríguez ya golpeó contra la pared múltiples veces. Su rostro ya no es el mismo que yo recuerdo. Antes se me hacía una mujer muy atractiva, ahorita ya bajó mucho. Jordana Brewster nomás está, ¿cómo se llama? Cobrando un cheque. Todos los demás que salen ahí, la única que se ve entusiasmada de estar ahí es la chica, está muy bonita, que es negra, que salió en como Miss Sunday en Juego de Tronos. Hace del personaje de Ramsay, la experta en computadoras. Ramsay. Ah, sí. No solo es preciosa, la niña se ve en serio entusiasmada de que sí tiene una carrera después de Juego de Tronos. Ay, pero es que ya después de 9 películas ya también. ¿Cuántos años lleva esa franquicia? Sí, ya como 15, ¿no? Más. Therese Gibson. Es de principios de los 2000. Sí. ¿Como del 2001, 2002? 2001, 2002. De hecho, ya 20 años de Rápidos y Furiosos. Ya. Pues sí, ya no todos manches. Están hartos. Ya. ¿Cómo se llama? Yo digo Therese que Gibson. Desde que murió Paul Walker, ahí debió de haber acabado la franquicia. Porque, curiosamente, sí hay un pequeño cameo de Paul Walker. Perdón por el spoiler. Ahí lo verán y cuando lo vean dirán, ay, Dios mío. ¿Por qué lo hacen? Regresa Han, que supuestamente sí, murió en Tokyo Drift. Uh-huh. Regresa. No es cierto, murió como en la séptima. Lo que pasa es que Tokyo Drift no es la tercera, está en medio de dos, de la sexta y la séptima. Sí, aparte yo vi que le habían dicho que no era canon o algo así. No, y vi salen los mismos chicos que son los protagonistas de Tokyo Drift, ajá, de la tercera, ajá, salen en esta película. Ah, ya. Y se ven peor que los cincuentones. Bueno, desde el final de la octava se veía que regresaba Hank. Uh-huh. Bueno, pero bueno, Lucas Black, que es el protagonista de la tercera, uh-huh, se ve acabadísimo. Y es un chavito todavía. Se ve acabadísimo. ¿Cuántos años? Bow Wow. Su compañero, que es el chico negro, se ve mal, está gordo, se ve mal. Todos dieron el viajazo. Entonces no pensaban regresar a esa franquicia. Ajá. Una de las cosas que a mí me afectó mucho, yo soy gran fan de James Bond, pero siempre llega un momento donde los James Bonds ya llegan a su límite y ya, claro, ya no puedes seguir creyendo en ellos como héroes de acción. Claro. ¿No? Y por si Roger Moore desafortunadamente se quedó por 2 películas más. Cuando ya no tenía la edad para ser Roger Moore. Entonces ya no le creías nada. El hombre parecía como que denle una silla de ruedas al hombre, ¿no? Y lo están exigiendo para que aguante estar corriendo. Uno de los que ha logrado vencer ese tipo de cosas ha sido Daniel Craig, porque se nota que se mantiene en el gimnasio. Entonces todavía le crees, a pesar de que ya está muy grande, todavía le crees que sea James Bond. Pero todo el elenco de Rápidos y Furiosos ya se ven mal. Creo que la única... Ya parece lucha del Undertaker de hace 2 años. Casi que se ve muy mal. La única que te puedo decir, que en serio, mis aplausos, merece un Oscar solo por hacer que este ridículo texto funcione, Charlize Theron. Cada escena donde ella sale, es que no, roba manches, cámara. Es Charlize Theron. Roba cámara, está feliz de estar ahí, es una excelente villana, es magnífica la mujer, no solo es hermosa, es una gran actriz, se ve increíble, sí. Le dan el peor corte de cabello que jamás ha tenido en su vida y aún así se logra ver intimidante, qué excelente. Está encerrada por gran parte de la película y aún así es más inteligente que todos. Dije, no, qué excelente actriz. Entonces, afortunadamente va a pasar algo al final que te va a gustar con John Cena. Entonces ve la película, te va a divertir. Sin duda te va a divertir. Todas las escenas de acción son geniales. No me aburrieron ninguna de ellas. Cada vez es más exagerada una que la otra, uh-huh, pero en todas me divertí, en todas me reí, de gusto, de gracia. Pero sí, lo que les tengo que decir es, cada vez que tratan de meter trama, te aburre. Cada vez pues que... Pues es que no vas a ver la trama. Vas a ver cómo chocan todos los carritos bonitos. Vas a ver cómo eso no existe la física. Eso. Uh-huh. Eso es lo bueno. No, yeah. ¿Cómo te pasa volando el carro y no te pasa nada? Hay un momento donde... Y a John Cena. No quiero explicar, claro, la escena, no quiero arruinarles la escena, pero literalmente un carro, un auto, no una persona, un auto se mece cual Tarzán de un lado a otro. Un carro auto. Araña. Tal cual. Así yo lo estaba diciendo. Carro araña. Muriendo de la risa cuando vi eso. Pero de gusto. No de, ay, no, qué jalada. No. Te ríes porque es totalmente ridículo. Cada escena de acción vale la pena, pero la película es un 0 a la izquierda. Y vienen 2 más. ¿En serio? ¿No solo iban a ser 10? La 10 y la 11 van a venir, las van a filmar consecutivamente. O sea, las van a filmar al mismo tiempo, al igual que el Señor de los Anillos. ¿Y ya acabará ahí? Para ya sí, no verlos tan cansados. Yo creo que sí. Todos dijeron, ya, miren, vamos a acabar con esto de una vez. Se ven muy mal. ¿Cómo se llama? Dominic Toretto ya está listo para ir al asilo. Mira, aquí nos dicen, Juan Manuel, ya nomás que saquen la 10 y que le paren. ¿Verdad? Y que salga el spin-off de la Roca. Sí, porque pues con la Roca, como ya no quieren trabajar, tuvo que salir de la franquicia. Y de hecho, la franquicia, y es muy triste porque Jason Statham siempre lo creo como un héroe de acción, al igual que la Roca, pero esa película es malísima. Y Idris Elba es muy buen actor y muy buen villano, y en esa película no le crees nada. Pero bueno, nos vamos a la siguiente película que también tenemos ahí pendiente. También fui al cine a ver Un Lugar en Silencio, parte 2. Está bien, te entretiene, pasas el rato, la disfrutas, uh-huh, sales del, de la película y nada más. ¿Ustedes vieron algo? No. ¿No lo han podido ver? No. Entonces, lo único que les puedo decir es, vayan a verla, disfrútenla, coman sus palomitas y después piensen lleven sus hot nuts de contrabando y sus Doritos para las palomitas. Y compren sus palomitas Doritos. O si compran las palomitas Takis, pues lleven sus Takis, sí, etcétera. Pero déjenme decirles, los hot nuts le hacen el... Así, el toque. Le dan ese toque perfecto. Créanme. Nomás comprábelo. Y obviamente nuestra siguiente película que se aproxima, como ya sabe, como ya mencioné antes, julio 8. Mi queridísimo Toño, la próxima imagen, por favor. Sale Black Widow. Es que es una mezcla de emociones de ya queremos verla, pero no queremos despedirnos de... De Natasha. De Natasha. Pues bueno, aquí una de las razones por las que ellos, como tú mencionas, que va a salir una Loki temporada 2, hay una enorme probabilidad, ya que vimos más Lokis en este último capítulo, entonces podemos seguir a Kid Loki o al... Y spoileaste y no hemos llegado a eso de los Lokis. Ey, spoilers por todas partes el día de hoy aquí en Convenience. Spoilermanía. Llama esto. Entonces, a donde voy con todo esto es que pueden seguir a otros Lokis. Y aquí, sin duda, van a seguir a otra. Widow. Pero es que yo no quiero otra. Yo quiero... A Scarlett. Es que yo la amo mucho y... Ay, no, o sea, siempre me... Sigo con ese coraje de cómo se trató al personaje en las primeras películas. Ok. Que tardó tanto tiempo para, pues, ser algo más, ser importante, sino ser como solo el atractivo del grupo. Y hasta ahorita tenga su película y que ya después de su película no voy a volverla a ver yo. Y bueno, la verás en otras películas. Que creo que es uno de los... Merecía más ella. Uno de los problemas que tenían las películas de Avengers, que yo las amo, es que sí siempre ponían a un lado... A Scarlett Johansson, a Black Widow y a Jeremy Renner como Hawkeye. Sí, ellos merecían su trilogía. Tenían sus momentitos. Pero nada más. Ajá. De hecho, por eso estoy muy alegre de que le van a dar su propia serie a Hawkeye. Creo que se la merece. Y igual ahí va a haber un cambio. Ya se va a retirar Jeremy Renner y esta chica, se me olvida su nombre, muy, muy bonita y muy buena actriz, la que salió en Bumblebee. Hayley Steinfeld. Ella va a tomar el lugar de Hawkeye, igual que en los cómics, que está Kate Bishop. Que ahí ni me molesta, porque como te presentaron a Kate Bishop desde los cómics de Young Avengers y vimos crecer al personaje, y estoy releyendo ahorita los números de Hawkeye escritos por Matt Fraction y dibujados por David Aja en su mayoría, donde son los dos Hawkeyes, teniendo ahí como que esta relación, este odio-amor, divertidísima. Esos cómics me hacen reír. Son divertidísimos, se los recomiendo muchísimo. De hecho, los traigo como recomendación de cómic, pero no creo que lleguemos a ella. Pero qué desafortunado que no le dieron esta oportunidad, como tú mencionas, a Scarlet Witch de brillar. Scarlett Johansson de brillar. Scarlet Witch ya brilló. Y bastante. Muy bien. Pero bueno, yo creo que esta película es una bonita despedida. Y como todos ustedes saben, Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, ella va a ser la nueva en Scarlet Witch. Black Widow para el nuevo equipo de Avengers, que curiosamente creo que deben estar muy contentas. Va a haber más mujeres que hombres, al menos más mujeres poderosas. Si chequen cómo está el MCU creciendo, tenemos a She-Hulk, tenemos a Scarlet Witch, tenemos a la nueva Black Widow, tenemos a Hawkeye, que también va a ser mujer, a Miss Marvel, a la nueva Thor, a la otra Capitana Marvel. O sea, vamos a estar repletos de mujeres poderosas en el nuevo MCU. Nada más esperemos que hagan buenas películas con ellas. Sí, y no Capitana Marvel, que fue un desperdicio. Capitana Marvel está bien. Sí, en serio, ¿te gusta? Sí, y estoy harta de pretender que no es cierto. Se me hace tan, tan aburrida esa película. Pero bueno, no voy a... Sí, pero no vamos a discutir de eso. Vamos a mejor discutir de algo mucho más importante, que es Loki. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegará. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy. Me dices, perdón, estaba viendo un video de TikTok que me mandó mi hermana. Bastante gracioso, por cierto. Pero no, no hablemos de eso. Hay que hablar de cosas muchísimo más importantes. Y no, no me refiero a mi rutina de gimnasio. ¡Pero eso vine! Es la única razón por la que estamos aquí. Hay que hablar de cómics, porque esto se llama Comic Manía y todavía no se llama Gym Manía. Estoy trabajando para que me den ese programa. Mi queridísimo Toño, por favor, la siguiente imagen, por favor. Como todos saben, tenemos que hablar de Loki, largo y tendido. Sí. Me gustó que en este episodio crecieron muchísimo más estos dos personajes, que tenemos a la cazadora B-15 y a Ravonna Renslayer, que todos pensábamos que era, pues digamos, un personaje más, ¿cómo podemos decir esto? Más ¿de neutro. Trámite? Oh, pues más neutro, ¿no? Es la juez, está ahí, pero yo siento honestamente que ella tiene mucho más que saber. Sí, yo creo sí, que ella sí. Sabe todo lo que está detrás de las escenas, porque como se mencionó en varios otros capítulos, es que ella es la única que tiene interacción con los Timekeepers. ¿Cómo puede ser que ella fue la elegida por los Timekeepers? ¿Quién está detrás de los Timekeepers? ¿Por qué los Timekeepers? Mentiras, sucias y asquerosas mentiras. Los Timekeepers obviamente son animatronics, como tú mencionas, sí. Son Chuck E. Cheese. Entonces, pues obviamente ella sabe algo. Y lo padre es que obviamente, igual el gran spoiler... Y no nos va a tener que decir. El gran spoiler es que ella obviamente es capturada por Sylvie y va a ser interrogada por Sylvie. Todo el próximo capítulo ya tendremos las respuestas. Esperemos... Porque obviamente todos estamos... Es que recordé ese momento, me fui como a Vietnam. Sí, sí, sí, claro, sí, porque también otra de las cosas que hace la bellísima Gugu en Batarro, que la amo, como el personaje de Ravonna Renslayer es, lo diré ahorita y ahí les va el spoiler para las personas que no lo han visto, mata a Loki. Sí, efectivamente, Tom Hiddleston muere. Yo estaba viendo... ¿Otra vez? ¿Cuántas veces tenemos que ver morir a Loki? No es justo. Yo obviamente me levanté temprano. Ay, no. A las 6 de la mañana, obviamente. Fui al gimnasio, ¿no? Porque es lo que uno hace a las 7 de la mañana. Regresé y obviamente me eché una siestecita porque estaba muriéndome de sueño. Y después me levanté, volví a comer, porque es lo que uno hace. Y me dije, voy a ver el episodio. ¿Y no te atragantaste mientras no, comías? No, ya era nomás proteína. Ya estaba viendo el episodio y en eso veo que matan a Loki. Y dije, Dios mío, no. O sea... Se me bajó la presión. Pero ¿sabes? Mena, ahorita han de estar muriéndose. Como que decías, algo va a pasar aquí. Como que sentías esa tensión. Uh-huh. Bueno, ay, es nadie esperaba que fuera Loki. No. Y es que aparte el momento. O sea, mira, venimos de una lucha que, no sé, me recuerdo mucho a Rey con Kylo Ren en el episodio 9, cuando están luchando contra... Ah, claro. Cuando están todos, están rodeados sí. Por la guardia de ¿cómo se llama ese el maldito este villano horrible? ¿De Palpatine? No era Palpatine. ¿Cómo se llama? Mira, ni siquiera... Snoke. Están rodeados por la guardia imperial de Snoke y ellos están juntos peleando contra todos ellos. Ay, mi rey lo... Y me recuerdo mucho esta escena totalmente de los Lokis. Y pues estaba como toda esa emoción, Loki a punto de confesarle sus sentimientos. Sí. Y en eso, toma. De hecho, creo que estaba a punto de besarse a sí mismo. Pues de alguna manera u otra. Pues es que en serio, se lo quiere decir... Y la agarra de los hombros. Y yo he hecho eso de vez en cuando. ¿Besarte a ti mismo? Pues, no. Cuando me gusta a alguien, me agarro de los hombros. Oh, my God. Mira, que yo sí lo creería capaz, ¿eh? Sí, o sea, lo imagino en el espejo. En el espejo, sí. Bueno, eres hermoso. Bueno, tuve que practicar conmigo mismo antes de practicar con una mujer, obviamente. Recuerden que estaba gordo antes. Entonces no había tantas oportunidades. Okay. Entonces... Como les estamos diciendo, fue ese momento muy, muy choqueante. No sabíamos qué iba a pasar. No. Y obviamente hay una escena post-créditos de la que ya habíamos mencionado. A mí lo que me gustaría saber es cuántas personas no se esperaron a esa escena post-créditos. Pues ¿habrá si no lo hicieron, vayan ahorita, vean otra vez el capítulo y vean la escena post-créditos? Porque déjame decirte una cosa. Y esto es que, o sea, yo no... Estaba tan en shock que pues no iba a quitarlo. O sea, yo me quedé como... En shock, llorando. Sí. Mientras estaban los créditos... No había forma de no verlo. No, pero en lo que te recuperas. Es que te voy a decir una cosa. Yo recuerdo hace mucho tiempo, larguísima historia, fui a una convención en León y hubo una premier, ¿cómo se llama? Una función, mejor dicho, una función de Días del Futuro Pasado para las personas que no sé, hacían algo en la página de Facebook de esta convención. Uh-huh. ¿Ok? Excelente comisión, por cierto, me divertía mucho ahí. Me dejaron cantar en algún momento la Comic Fest. No, wow. Fuerte saludo a mis compañeros. Prueba de que es un Loki también. Loki canta. Me dejaron cantar, me dejaron quitarme la camisa. Hicieron muchas cosas muy lindas. ¿Y azotaste un vaso? ¿Qué? ¿Azotaste un vaso, un tarro? De vez en cuando. Pero bueno, a donde iba con esto es que me acuerdo que yo les dije, chicos, van a ver esta película de Días del Futuro Pasado. Para las personas que van a participar en la Comic Fest, yo les diré mi opinión y les ¿cómo se llama? Les comunicaré cualquier cosa que no entiendan, les contestaré todas sus dudas y preguntas. Pero si de ¿cantaste Backstreet Boys? ¿Qué? Sí. Claro. Hay videos en YouTube, por cierto. ¿Qué otra cosa podría cantar? Se los voy a compartir en Facebook para que lo vean. Por favor. No, pues también canté ¿cómo se llaman estos chicos? Red Hot Chili Peppers también. Me eché dos de Red Hot. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que les dije, a los que no puedan esperar, los que tengan en serio demasiadas dudas, acérquense a mí después de la función y yo les contestaré. Y un chico se me acercó y me dijo que una de las cosas que no le gustó de Días del Futuro Pasado es que estaba vivo el profesor X cuando vio clarísimamente que en X-Men 3, que es la última batalla, sí, él muere. Uh-huh. Y le dije, bueno, es que te quedaste a la escena post-créditos. Me dice, ¿la escena post-qué? Entonces no se quedó y no vio que efectivamente sí sobrevive el profesor X el final de X-Men 3. Pues es que antes no era tan usual, ¿sabes? Pero mira, déjate digo que yo conocí a alguien que nunca se enteró de las escenas postcréditos de todas las películas de Piratas del Caribe. Y así vivió hasta, creo que salió la última que ha salido. Se tenía muchas dudas, yo creo, de sí, película a película. Pero bueno, como podrán ver, nuestra siguiente imagen aparece. ¡Kid Loki! Pensamos. Otra vez, ahí se me volvió a bajar el ya azúcar. Sé. ¿Saben? No, es que no saben, no pueden imaginar lo que yo amo a Kid Loki. O sea, él se llama Tom Hiddleston, o sea, no de una forma, o sea, no hablen a la policía, no lo amo en esa forma. Exacto. Pero me gusta mucho Kid Loki por todo lo que representa, o sea, es la versión de Loki que a mí más me ha causado empatía y lo amo muchísimo, y ver al Classic Loki, Classic Loki, Coco Loki, no sé qué está pasando, pero Classic Loki... Exacto. No, y además el escenario donde los pone, ¿dónde están? Pues bueno, se están escondiendo, obviamente. Obvio, pero ¿en cuál de todos? Exacto. Entonces, como yo obviamente me quedé al final porque dije, ¿sabes qué? No pueden quedarse las cosas así. Claro, me imaginé ver el traje clásico de Loki en el MCU. Y no solo eso, es el traje Loki de Loki clásico, muy al estilo como ese capítulo de Halloween de WandaVision. Ándale. Donde estaban como disfrazados. Como muy retro. Aparte es Richard D. Grant. Que es un actorazo. Es un actorazo. Desafortunadamente creo que la película donde más lo podrán ubicar es la de Hudson Hawk, donde él y su esposa son los villanos en contra de Bruce Willis. Malísima película, por cierto. Pero tú lo ubicas, creo. Hay una película que se llama How to Get Ahead in Advertising, antiquísima de los años 80, que creo que fue el debut actoral de Richard E. Grant, y él carga la película de una manera increíble. Y ahí fue donde dije, no, este hombre es un excelente actor, y cada vez que lo he visto, pues él trabaja bien. De hecho, es en la estúpida película de episodio 10. No, perdón, episodio 9. Episodio 9. Él sale en un papel muy pequeño y su papel es lo mejor de la película. Él es mejor villano que el mismo Palpatine en esa película. En esa película. Él está muy bien. Está muy, muy bien. Muy buen actor. Pero bueno, como podrán ver, aquí hay cuatro Lokis. Y sí, me tardé un poquito en notar que hay como un cocodrilo. El Cocoloqui. El Cocoloqui. Que hay como un cocodrilo Loki. Mira, no sé dónde viene el Cocoloqui. Y tampoco sabemos dónde viene el... He visto un gato Loki. Ajá, sí. Y no hemos visto, obviamente, al Loki negro con el a mazo de... A Boastful Loki. Con el martillo de Thor. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estos diferentes Lokis. Como podemos ver en la siguiente imagen, como tú mencionas, es la versión más clásica de Loki. La versión que hace su primera aparición en Journey Into Mystery. El viejo creepy. Que hace su primera aparición en Journey Into Mystery como obviamente medio hermano de Thor y obviamente contrincante adversario de Thor. Aparece por muchísimos años con esta imagen y de hecho cuando él pues es el responsable de la creación de los Avengers, tiene este look, esta manera de verse. Más adelante cuando lo toma Walt Simonson, lo hace un poquito más joven y un poquito más atractivo. Porque de hecho él tuvo algo que ver con la hermana de Encantadora, Lorelai. Pero bueno, también ella estaba bajo un hechizo, larguísima historia. Iban a hacer un hechizo para encantar a Thor y sin querer termina encantándose ella sola y se enamora de Loki. Loki dice, ¿qué está pasando aquí? Larga historia. Pero ahí es donde más o menos lo empezaron a hacer un poquito más joven y un poquito más atractivo. Y tuvo dos o tres apariciones en otros... Dice Jagger, es Afro Loki, sean correctos. Okay. Que ya deje de decir el negro Loki. Afro Loki. Obviamente en nuestra siguiente imagen podemos ver el otro Loki, tu favorito. ¡Ay! Que es la Kid Loki. Cosa tan preciosa. Como hemos mencionado ya en otros programas de Comic Manía, Loki ya, el Loki grande, el Loki mayor, el Loki ya... Pues, no pues se nos anciano. Va, pasa mejor vida. El Loki cuarentón muere en el cómic llamado Siege y cuando reencarna, obviamente reencarna como Kid Loki. Y sí es como que el favorito de muchas personas. Especialmente en el cómic de Young Avengers. Sí, es que en Young Avengers lo es todo. Es como que él crece mucho como personaje ahí, ¿no? Y como les menciono, pues sí, obviamente está el Afro Loki. Que es un Loki que tiene... Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Que tiene el martillo de Thor. Ajá. Mjolnir. Claro, si le haces como un acercamiento a esa imagen, ese martillo no se ve igualito al martillo que porta Thor. Entonces puede ser nomás... Pero se parece. Puede ser un arma que usa. Un arma parecida a la de su hermano. No, con el poder de Thor no sabemos. Exacto. Puede ser un arma parecida a Mjolnir. Puede ser el mismísimo Mjolnir, pero de otra dimensión. Todos recordarán en Thor Ragnarok, Mjolnir es destruido. Sí. Puede ser que esa sea nomás como que una parte de Mjolnir que está portando el Afro Loki, no sabemos todavía. No hay ningún ¿cómo se llama? Ni un parentesco en los cómics, o sea, no hay ningún algo similar en los cómics, pero sí han habido varias veces donde Loki trata de tomar posesión de Mjolnir. ¿Ok? Uh-huh. Y Coco Loki. Y Coco Loki, pues, bueno, Coco nomás Loki. Si nos vamos a la siguiente imagen, como todos ustedes recordarán, y esto sí es cierto, por un tiempo Loki transforma a Thor en una rana. Sí. Pues, sí fue. ¿Cuál sería el predador o el depredador de las ranas? Pues un cocodrilo. Entonces puede ser que en esta dimensión. Pues un yonki que las quiere chupar también. Esas referencias. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es que. No, yo no ando por ahí chupando ranas, ¿eh? Tampoco. No sé usted. Pero pues sabe. Entonces. En Asgard son muy raros. A donde más quiero ir es que puede ser que en otra dimensión, donde Thor sigue siendo una rana, Loki haya tomado la forma de un cocodrilo. Ajá. O de algún tipo de lagarto para poder atacar a esta versión de Thor. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Marvel's Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estamos de regreso. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Javier Moisés. Tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, ya más o menos hablamos de todo lo que tenemos que decir de Loki. ¿Algo más que quieran decir, señoritas, antes de cerrar este tema? Que Bueno, también, perdón, se me acordó algo muy que bonito. Que se nos olvidó Sif. Sif, exacto. Sif. Efectivamente. De hecho, la tengo la imagen. Fue muy bonito, donde para castigar a Loki lo hacen recordar una memoria fea. Un evento traumático en su vida. Exacto, pero lo bonito es que para él no es traumático. Para él fue una broma más. Una broma más, pero lo bonito es que lo hacen repetir esta broma en un bucle. Y otra, y otra vez, hasta que finalmente él aprende o entiende su mal comportamiento, cómo afecta a otros. Uh-huh. Y de hecho es más o menos basado en algo que sucedió en la mitología real y también en la mitología de los cómics. Sif, cuando era joven, era muy hermosa y tenía un frondoso y largo cabello dorado. Sí, era rubia. Exacto. Y al cortárselo le crece negro el cabello y pues ya es por eso. Como Rapunzel. Ah, exacto. Sí, y de castigo le cosen la boca a Loki y ahí empieza su... Es que ¿cómo no te vas a desquiciar? ¿Sabes? Cuando tienes un hermano bully, yo tuve dos primas, pero eran casi hermanas. Yo muy tengo bullies. Que decir que yo era de hermana bully. Y yo, tristemente, creo que no les va a sorprender para nada, yo era el hermano bully. Porque mi hermana era perfecta. 100 en todos sus exámenes, la más inteligente de la clase, la más inteligente de la escuela, siempre en cuadro de honor, delgada, bonita, con amigos, con novios, con amigas, y yo todo cerdo, lleno de granos, con afro, sin amigos, viendo películas todo el día, porque no podía salir de mi casa, porque dar dos pasos me mareaba. Dios mío, esa pobre mujer aguantó tantas cosas malas de mí, y lo bonito es que sí me perdonó. Pero es que, bueno, no, tú sí sigues siendo bully. Sí. Pero no con mi hermana ya, al menos. Es que buscas un escape. O sea, a mí me bulleaban en casa y pues yo tenía que bullear en la escuela. Ah, okay. Y es un ciclo vicioso. Sí. Pues no tanto, porque mi hermano nunca ha sido así. Y yo era la que bulleaba a mi hermano. Dios mío. Todos los secretos salen aquí en Comic Manía. Pero bueno. Uno se perturba y pasan estas cosas. Tenemos algo que algunos de nuestros escuchas nos hayan dicho en nuestra página de Facebook. Pero antes, el saludo especial. Dilo, por favor. El saludo especial y más importante de todos. Claro. O sea, todos son importantes para nosotros, pero este es el saludo. Es el saludo. Para la hermosísima Vane Pember. Sabe que la amamos y la queremos. 100%. ¿Nos está escuchando el día de hoy? Obvio. ¿Sí? Nada más por Ilse. Obviamente. y creo que también por Grogu. Pero bueno, no desafortunadamente... No se ve bien, pero... No va a poder ver bien. Mira, si lo acerco se nota un poquito se más. Pero aquí está. Pero bueno, a donde voy con todo esto, ¿ok? Es que tenemos... varias redes sociales, todas son Comic Manía MX. Salimos ahorita obviamente en vivo a través de Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube que también es Comic Manía MX. Por favor, síganos y denle like a todos los videos. Y vean los por videos. Favor, véanlos también. Y ¿qué más tenemos? Tenemos Instagram, obviamente, Instagram. Y también sin duda tenemos Twitter. Señorita, ¿qué tenemos? Vámonos. En los comentarios. Juan José Cruz Velázquez, ¿qué series hay en HBO Max? Es que también se estrenó justo ayer esta plataforma en México. Aquí en México. Y pues tienen todos los contenidos de Warner y DC, entonces pues hay. Tiene a Harry Potter. Por fin. De hecho, yo los estaba viendo y ayer me estaba echando el primer capítulo de Lovecraft Country. Ah, sí, es cierto, estabas bien enojado. Es muy aburrido, muy aburrido. Solo hay un momento muy bonito donde el personaje está en la Segunda Guerra Mundial, tiene un sueño. Y aparece una mujer roja, que es de Marte, o sea, es la princesa de Marte de los libros de Edgar Rice Burroughs, de John Carter. Y también aparece Cthulhu. Y dije, eso se ve bueno. Y después no pasa nada por una hora y al final aparecen como unos monstruos. Y dices tú, ay, Dios mío. Y la única razón por la que estoy viendo el episodio y quiero a ver si puedo aguantar toda la serie es porque el actor principal es el actor que contrataron para hacer a Kang. Y quería ver si era buen actor. Oh, en Ant-Man. Okay. Ajá, en Ant-Man. Sí. Y lo estaba viendo y dije, el chavo se me hace tan mediocre como actor. Porque comparte la escena. Pues puede ser dirección también. Pues comparte. Es que el problema es que comparte escena con dos muy buenos actores. Se me olvida su nombre. Courtney Vance se llama. El actor que hace de su tío. Y el tipo es brillante actor y toda su vida ha sido brillante actor. Y también sale Journey Smollett. Journey Smollett es la que hizo de Canario Negro en la basura de Aves de Birds of Prey o Aves de Rapiña. Y ella no solo se me hace hermosísima, es muy buena actriz. Y aquí se ve más bonita que como Canario Negro. Y también creo que actúa mucho mejor. Entonces los dos están actuando círculos alrededor de este individuo y él nomás tiene cara seria y es así como que, compañero, qué aburrido. Dame eres. Algo. Es que mejor contraten, si querían a un negro interpretando a Khan, que contraten a Courtney B. Vance. Ya está grande, ya está gordo, pero no importa, es un actorazo. El tipo es magnífico actor y la razón por la que pude aguantar la serie era para verlo a él. Hubo un momento donde creí que lo mataron, dije, no lo maten. Es la única razón por la que estoy viendo esto. ¿Algo más? Oh, bueno, mi husbando, Gabriel Enigmatic de Snora. Al fin los veo en vivo. Saludos a Bati, Joey y a Raven. Muchas es gracias. Que sí somos. Sí, de hecho, pues sí, de hecho vienes igual toda de negro y yo vengo con mi camisa de Batman. Jagger nos dice, hablan de los 10 años de Schism. Quiero oír la opinión de Mena. Pues es que ayer justo se cumplieron 10 años de la publicación de Schism. Que fue cuando se separan todos los X-Men. Cuando se separan los X-Men. Ajá. Pues mi opinión ya la conoce Jagger. Podemos hacer un especial de los 10 años de Schism y hablar un poquito después. Uh-huh. O en algún video, pero... Me parece bien. ¿Sabes? Una de las cosas que no me gustó de esa historia en particular, que cuando se dividen los X-Men, unos siguen a Cyclops, que es lo correcto. Claro. Y otros siguen a Wolverine. Wolverine, ¿okay? Que perdió la razón completamente. Pero la cosa es que yo no siento que la pelea o el distanciamiento o la ruptura debía ser por Wolverine y Cyclops. Debió de ser por Storm y Cyclops. Storm siempre ha sido una mejor líder que Wolverine. Es que Wolverine está, no es líder, pero se le ha dado tanta importancia que no hubiera vendido, ¿sabes? Si fuera Storm versus... Porque aparte tenemos todo el conflicto, el triángulo amoroso entre estos dos personajes, entonces era como la opción, supongo. Échale la culpa a Hugh Jackman. Es que acaba... Es por que ser acaba, encantado. Acababa de morir Jean Grey. También. Entonces parte de la ruptura viene de que los dos hombres extrañan a esta mujer, porque este fantasma sigue pesando sobre ellos. Y... Digo, en la mirada de Wolverine, le está poniendo el cuerno a la memoria de Jean, Cyclops, porque ya tiene una nueva novia, que es Emma Frost. Uh-huh. Y Emma Frost, que antes era villana, está teniendo mucha influencia en los X-Men. Entonces, de ahí viene como que esta ruptura. Pero es la Yoko Ono. Yo tampoco confiaba, pero ya. Es que Cyclops es tan buena persona que hizo que esta mujer se enamore locamente. Sí, lo que Cyclops diga, yo lo voy a seguir. De hecho, Wolverine dijo eso una vez. Hay un cómic escrito por Grant Morrison donde Wolverine y Phantom X tienen que invadir las instalaciones de Weapon Plus, las personas que se han encargado de crear supersoldados después del Capitán América. Y Wolverine dice, yo no voy a ninguna parte si Cyclops no hace, no es mi líder. Porque si solos tú y yo seremos muy poderosos, pero no vamos a poder infiltrar este lugar. Si no tenemos a Wolverine que nos lidere. Y dije yo, es genial ese momento, porque es cuando Wolverine admite que sí, él será muy bravo y muy valiente y muchas cosas. Pero no es líder. No es un estratega y no es un líder. No, y pues bueno, aquí la opinión es que todos somos Team Cyclops. Bueno, no sé si él es Team Cyclops, pero debería. Es que yo no soy mucho de X-Men, entonces. Sí. Bueno, medio en las películas, ¿cuál te gusta más? Es que las películas Cyclops. No, tú no hagas caso del Cyclops de las películas. Mira, yo de lo único que me acuerdo de los X-Men es la caricatura que veía. Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí es bastante Cyclops. Ahí sí. Es bastante Cyclops. En Evolution no, pero en las animas sí. Y también Horacio Vázquez dice, Joey, ¿recomienda cómics de buenas historias de Poison Ivy? ¿Y qué opinas de la serie de Batwoman? Pues bueno, la serie de Batwoman, vi el primer capítulo y dije, esto no es Batwoman, esto no sé qué sea, pero es malísimo, es horrible esa serie. Y es tan horrible que la actriz principal se fue, porque no quería, su estrella estaba en ascenso. Y no quería que esa serie la siguiera bajando. Creo que el único buen episodio de toda esa serie es cuando aparece Kevin Conroy, la voz de Batman en la serie animada de los años 90, que hace de un viejo Batman. Eso es como que el único buen momento de toda esa serie. Y ya, ahorita ya entró una nueva actriz a interpretar a Batwoman y se me hace ridículo. Es tan mala aparentemente este personaje que ya el chico que la ayudaba, ya él asumió su identidad de Batwing. Entonces ya tenemos a dos héroes trabajando en esta serie. Y Batwing se me hace más interesante como personaje que la mismísima Batwoman. Y buenos cómics de Poison Ivy se me ocurren dos. Desafortunadamente no tengo los números enfrente de mí, pero lo subiré a la página de Facebook de Comic Manía para que veas las portadas y los puedas conseguir. En un tiempo hicieron anuales que se llamaban Año 1. Y el Año 1 de Poison Ivy es genial. Okay. Porque es que para decirte por qué es genial, te tendría que spoilear el final y no lo quiero hacer, pero se los voy a spoilear. Se los voy a spoilear a las señoritas. Y también hay una historia que es de Bono, dentro de un cómic de Batman, de Detective Comics, donde igual es una historia muy bonita de Poison Ivy, cuando descubrimos que todo lo que ella ha utilizado para transformar plantas la transforma a ella a ser un ser tóxico. Esa historia también es buenísima, a pesar de que es nomás una historia chiquitita. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Mi nombre es Carlos Moisés. Bye. He sido acompañado, obviamente, por la bellísima Ilse Castro y la bellísima Mena Mox. Muchísimas gracias, señoritas, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía.